Hotelam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y un minuto. Muy buen día, gente. Buen martes, 18 de agosto. Aquí estamos, en vivo, como cada día, desde Radiográfica, la 89.3, con Manu Rivas en la musicalización y puesta en el aire. Y quien les habla, Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo. Transmitiendo aquí desde Barracas, desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus laburantes. 10 grados la temperatura actual, tenemos máxima de 21 grados. Va a estar primaveral para el día de hoy, pero mañana vuelve a bajar la temperatura. Mínima 4, máxima 12, y se espera una ola polar, así se está anunciando a nivel nacional. Mira vos, Manu, se habla de posibles nevadas en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Cuyo, del noroeste. Uno recuerda cuando nevó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Creo que fue por el 2007, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a arrancar con la tapa de los matutinos. Hoy, Página 12 publica una marcha anti todo con consignas furibundas, crónica de una manifestación que no fue masiva, pero sí muy ruidosa, con absoluto desprecio por el contexto sanitario y las posibles consecuencias. La oposición concretó su mediática marcha con epicentro en el obelisco. Algunos miles de manifestantes, sobre todo en autos, congestionaron la zona con consignas contra el gobierno. La escena se repitió en barrios y capitales provinciales. También hoy en Página 12, Facundo Castro. La autopsia se va a realizar el 25 de agosto. La perito Virginia Kramer dijo que el resultado final podría estar entre los próximos 30 y 60 días. Hoy La Nación publica el impacto del coronavirus, banderazo multitudinario. La mayor protesta contra el gobierno atravesó todo el país con críticas a los cambios en la justicia y al aislamiento. También hoy en Clarín, pese a la cuarentena, la gente salió a la calle contra el gobierno. Y vamos con otro titular que está también en Clarín, que habla de los Estados Unidos. Sorpresa, Trump se acerca. Una encuesta de la CNN dice que ahora está solo a 4 puntos del demócrata Joe Biden. Y en el Cronista Comercial publican que con el apoyo de BlackRock y los bonistas del 2005 comenzó la inscripción al canje de la deuda. El plazo vence el 28 de agosto a las 6 de la tarde de Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y cinco minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, compañerazo, acá haciendo unos ricos mates con yerba la buena. ¿Está rico? Sí, sí, sí. Contamos que hoy es el último día para, hasta las 8 de la noche, hacer el pedido en Almacop. Que Almacop, uno lo busca en internet, es muy sencillo. No sé si vos lo hiciste, pero un usuario te lo haces al toque. Y bueno, podés ir pidiendo y en apenas unos días tenés el pedido en alguno de los puntos de la ciudad de Buenos Aires. En mi caso, estoy yendo a buscar a San Telmo. Así que bueno, vamos a hacer el pedido. Y la yerba la buena está 214 pesos. Bueno, la has probado, ¿no? Le hace honor al nombre, ¿eh? Está muy buena. Muy, muy rica. Así que bueno, recomendada siempre yerba cooperativa. Sí, nada que ver la calidad y el precio. Así es. Sí, cuando nos quedamos sin yerba de la buena, vamos quizá a comprar yerba de la mala y nos damos cuenta de la diferencia. Exactamente. Vamos con otros títulos de esta mañana. Encuesta, pone la agencia Telam. Hubo recuperación de parte del entramado productivo en julio, según la Unión Industrial. Para fin de año, las expectativas empresarias indican una ligera mejora. Solo el 2% de empresas estima que su producción va a estar frenada y el 39% prevé producir casi igual que antes de la pandemia. Bueno, tiene que ver con las cuestiones económicas del trabajo y sobre todo, bueno, contar que el gobierno aprobó una guía responsable para la reincorporación gradual al trabajo. Esto es un trabajo de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, justamente porque, bueno, son los protocolos, ¿no?, para volver a cada una de las industrias. ¿Sabes qué, Manu? Me estaba recién viendo, ¿no?, un poco y escuché algunas radios hoy haciendo zapping. Y creo que se le da tal dimensión, ¿no? Porque en el caso de Página 12 hace una portada donde dice, bueno, una manifestación que no fue masiva, pero fue muy ruidosa. No fue ruidosa porque los medios propios y ajenos le dieron bola, digamos. Acá, digamos, nos ha pasado el 9 de julio que había una gran concentración en Santa Fe en apoyo a la expropiación de Vicentín. Y una decisión hasta oficial de no darle bola, eran los gremios, era el pueblo de Reconquista diciendo avancemos sobre Vicentín. Creo que hay un problema mediático, pero no solamente, digamos, en medios privados que pueden apostar por el campo nacional en ciertas zonas de la programación, digo, porque ese 5N, la verdad que es tóxico. Digamos, a la mañana, nosotros que lo tenemos prendido acá en el estudio. Que siempre uno a veces se olvida de cambiar. Bueno, es un canal de noticias bueno, en sentido de la actualidad, que con quién compite, con Crónica quizá, pero el tema de el policial intoxica. Sí, sí, sí. Esa es mi posición, intoxica. Y además el viraje morboso, ¿no? También. La cuestión sensacionalista, sí, sí, sí. Que nada suma. Es un formato sí. Que está recontra repetido. Ahora, la verdad que poner el eje en esa marcha es una marcha opositora. Después, en realidad, el problema es que como el campo nacional y popular no va a hacer marchas, bien, que en este momento pongan en riesgo a la población. Por eso me pareció muy sano el aplauso que a las 9 de la noche se dio, quizá en algunos barrios con más intensidad, en otros con menos. Pero bueno, es parte también, por ejemplo, de esta ciudad de Buenos Aires, donde los medios de comunicación pesan acá, digamos, ¿no? La determinación. Sí. Y un aplauso que a mí me llamó la atención porque yo justo estaba viendo la TV pública, convocaban al aplauso, sé que algunos otros medios también, pero no hubo una movida de respuesta, no sé si me explico, digamos, de convocar también desde las redes sociales. Me pareció interesante y quizá volver a ese aplauso a las 9 de la noche porque, bueno, ayer justo estaba viendo la cobertura de la TV pública y veías hablar a una médica, después una enfermera, y la verdad que están poniendo todo, Manu. Sin duda, sin duda. Y si algo indignó de la marcha de ayer es el desprecio, ¿no? Por el trabajo de quienes están en primera línea, claro, de fuego, usando una metáfora bélica, pero que no está de más en este momento porque la verdad el contexto es de una situación muy, muy especial. Y dejame usar el criollo para referirme, me rompe las bolas que no se les dé el lugar que merecen, ¿no? Que no se les reconozca en la labor que están haciendo, muchas veces desinteresadamente, porque sabemos que acá en la salud pública conocemos los problemas que tenemos en cuanto a precarización, en cuanto a salario, y sin embargo están ahí haciendo patria, ¿no? Y otros que yo no sé, la verdad no sé si les molesta la pandemia, no sé. Sé que son opositores a todo, ¿no? Claro, claro. Y con una total irresponsabilidad. Estoy indignado, hermano. Más allá de que no forma parte de mi, vamos a decir, de mi agenda de noticias, el tema de la marcha de ayer, no deja de indignarme. Sí. Por la falta de sensibilidad, ¿no? Con tu propio pueblo. Las imágenes. Pero bueno, me parece que es el juego de la democracia, bien, uh-huh, que se haya manifestado, que no haya habido represión. Yo sé que había compañeros que planteaban, che, a ver, acá la policía tiene que estar. Estuvo la policía, por ejemplo, resguardando en este caso a la prensa. Había algunos móviles de prensa que, bueno, de nuevo, fueron increpados con una pasividad igualmente la policía. Digamos, pues yo tenía unos energúmenos, que vi algunas imágenes, gritándole en la cara al policía. Digamos, es muy, muy peligroso, digamos, uh-huh, hasta desde la conducción policial. A ver, uno nunca va a llamar por un tema de concepción política la represión. Ahora, en el día de ayer, por lo menos tendrían que haber puesto vallas, no sé, algo que por lo menos proteja al policía, digo, porque ayer hubo contagios. Cada vez que hubo marchas, subieron los contagios. Lógicamente. Entonces, la verdad que la protección del policía, ni que hablar, el laburante de prensa. A mí me preguntaban, ¿Gráfica va a ir a cubrir? Pero ni loco me irá a cubrir. Ni loco, digamos, ponemos en riesgo a los compañeros. Uh-huh. Así que me parece que hay mucho para reflexionar sobre la marcha de ayer en este sentido. Hubo gran parte del campo nacional que empezó a prestar atención y le dio jerarquía. Cuando no tiene jerarquía, digamos, cuando es una marcha opositora, como las hubo siempre. Uh-huh. Cristina, ¿cuántas tuvo Cristina? ¿Cuántas tuvo? Habría que contarlas un día. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el campo propio y ver cómo se avanza, digamos, no distraernos, porque si discutimos esto, y me parece que le vamos a pifiar. Me parece que le vamos a pifiar como pasó el 9 de julio, que la dirigencia política, hablo del campo nacional y popular, empezó a discutir el obelisco y se olvidó que había marchas en Santa Fe, que el tema era Vicentín, uh-huh, recordemos, ¿no? El tema de la agenda. Entonces, te terminan ganando la apuesta política. Creo que acá el desafío es construir la agenda propia, que es la agenda del trabajo, que es la agenda de los derechos, que es la agenda de la justicia social, y hay que estar seguros de esto. Bueno, me parece que quizá en los medios de comunicación hizo una reflexión Gabriel Fernández en estas horas en las redes, que Gaby decía al estilo tweet, ¿no? Que también falta dentro del campo nacional y popular empezar a reflexionar un poco más, ¿no? Porque se le termina dando tanto cartel a esto que me parece que se le pifia. Así que a estar seguros, a estar seguras. Sé que me hace acordar cuando estábamos en el macrismo y hay quien decía, pero el macrismo avanza y nadie hace nada. Y yo decía, ¿cómo que nadie hace nada? ¿En qué ciudad vivís? El otro día lo hablábamos, ¿no, Luca? Estábamos cubriendo. Había que pedir turno para sacar, para hacer una marcha. Las marchas chocaban en el centro porteño. Y había compañeros y compañeras que decían, ah, la gente no hace nada, no, pero los dirigentes, esto. Lo... Y digo, a ver, sacamos al macrismo en tan solo 4 años, como echamos a la dictadura en tan solo 7 años. Hagan la comparación con otros países de la América, de nuestra América. Entonces, el pueblo argentino es un pueblo luchador. Y después tenés minorías intensas, que son las que se expresaron ayer. Y está bien que se expresen. A ver, está bien hasta un punto, porque en realidad ayer hubo situaciones límites. La policía, el laburante de prensa. No, y el tema sanitario que afecta a todo el mundo. Creo que ahí hay un límite que es complejo y que tiene que ver también con esta democracia liberal. Porque ahí sí, digamos, uno no estaría con la represión, pero tiene que haber ciertas normas, a ver, que uno diría...